El año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Año del Vinilo en M80 en esta tarde de domingo 22 de abril. Si es la primera vez que nos escuchas, porque te lo ha recomendado algún buen amigo, repasamos los 30 éxitos de esta semana en un año de las décadas de los 70 u 80. Hoy viajamos a la primavera de 1986. Mientras en la Antártida se descubre un agujero en la capa de ozono, estaba a punto de producirse una gran catástrofe en la central nuclear de Chernóbil. Mientras la OPEP anunciaba en marzo una bajada de la producción del crudo. Mucha tensión con Gaddafi en esos días. Más de un cuarto de siglo donde descubriremos temas de grupos ya afianzados, surgidos de la movida madrileña. Y donde tenemos primeros éxitos de los Pet Shop Boys o las Bangles, unido a bandas consolidadas como Queen. Mandaban bastante los sintetizadores, pero nos encontramos con algunas guitarras. Así que prepárate para disfrutar de canciones que posiblemente no escuchas desde hace tiempo. Comienza el año del vinilo en M80 con nuestro puesto número 30, con un tema recién salido del horno en aquella semana de abril del 86. Se convertiría en el tema más reseñable de Level 42, Lessons in Love, llegando al 12 en América, al 3 en el Reino Unido e incluido en la banda sonora de Nuestras Vidas para Siempre. Estaba en su séptimo disco, Running in the Family, donde combinaba el pop, el rock, jazz y el funk y el buen gusto. Y el álbum no saldría a la venta hasta un año más tarde, en marzo del 87. Comienza el año del vinilo. Lessons in Love, Level 42, puesto número 30. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1986. Puesto número 29 para Burning Heart con Survivor, incluido en la banda sonora de la película Rocky 4. Se había estrenado en España el 7 de marzo y fue todo un gran éxito, donde aparece también James Brown. La banda de Chicago, Survivor, especialistas en el llamado Rock Arena, temas más suaves que el heavy rock de estadios. Jimmy Jamison canta este Burning Heart, que llegó al número 2 en USA, al 5 en el Reino Unido. Y el 24 de abril se produce el eclipse total de luna. Y en el puesto 28 se sitúan Simple Minds, con un álbum entre los más vendidos aquella semana del 86, Once Upon a Time. Era el séptimo y fue uno de los más sobresalientes de la banda de Jim Kerr, con temas como Alive and Kicking o este que estaba sonando en España, Sanctify Yourself. Puesto número 7 en el Reino Unido, puesto 3 en Estados Unidos. Yourself. circles and strange circumstances. I see the sun up, the shore down, the cool winds that blow down on the big beat that love long romances. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1986. Ya se retira el sol y los hombres acechan, sentados a la puerta del bar. Las parejas se van por la carretera, y aquí viene Simón con su extraño andar. Hola, Simón. ¿Dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres tomar? Dicen que siempre cuentas la misma historia. Es lo que esperan todos, se sienten mejor. Que tu padre murió por quemar la iglesia. Que tu desdicha es castigo del Señor. Eres tonto. No tienes elección. De tu cráneo rapado al credo, quitas a gorra de obrero y sortea la cuestión. Simón, vuelve a enfilar tus pasos hacia la calle. Si llamas a esa puerta sale una mujer que te ofrece alimento de vez en cuando. La conversación si te portas bien. Hola, Simón. ¿Dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres comer? ¿Has visto el engaño en sus ojos? Que ya no tienen más que decir. Los golpes ya no duelen. Que te largues fuera del pueblo. Recita tu oración y no pienses mal. Vendrás allí el aliento de los luceros. Tal vez el calor de algún animal. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. dicen que siempre cuentas la misma historia. Es lo que esperan todos, se sienten mejor. Que tu papá murió por quemar la iglesia. Que tu desdicha es castigo del Señor. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. En tu cráneo la pavo altero, quita esa gorra de obrero. Sortea la cuestión, Simón. Sortea la cuestión, Simón. Puesto número 27 en el año del vinilo de M80, El Tonto Simón era el tercer trabajo de Radio Futura, anterior a su espléndido internacional álbum La Canción de Juan Perro, todavía cuarteto, y muchos problemas internos lanzan De un país en llamas, con innovaciones tecnológicas y acusados de excesiva producción. Pero contienen este tema y una de mis canciones favoritas de su discografía, como es Han caído los dos. El 26 de abril, en la central nuclear de Chernóbil, se produce una de las mayores catástrofes nucleares de la historia. Por aquel entonces, Ucrania era parte de la URSS. Y avanzando en el año del vinilo, el 26 es para Janet Jackson con What Have You Done For Me Lately. Era uno de los temas incluidos en el disco Control. Recibió las nominaciones en los Grammy de Mejor Canción de Rhythm and Blues y Mejor Vocalista de Rhythm and Blues. Luego aparecería en una película de Eddie Murphy y llegó al 4 en las listas americanas en mayo del 86, triunfando, eso sí, en las listas de Rhythm and Blues, Hip Hop y Dance. Puesto número 3 en Inglaterra. M80 Radio, el año del vinilo, 1986. there's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But the absolute beginners, nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Well, if my love is your love, we're certain to succeed. Puesto 25 para El Camaleón, siempre inquieto, siempre buscando nuevas formas de expresión con el cine y la música. La película musical de rock Absolute Beginners fue una película con malas críticas donde actuaba David Bowie, pero compuso y grabó en los estudios Abbey Road el tema central, llegando al número 2 en Inglaterra. El coronel Gaddafi amenaza responder con la fuerza a los objetivos estadounidenses civiles y militares en el mundo. El 11 de abril del 86, concentración de 30 buques de guerra de la Sexta Flota en el Mediterráneo. Y el 14 de abril Estados Unidos bombardea Libia. Avanzando en el año del vinilo, puesto número 24 para In the Heat of the Night con Sandra, una cantante alemana que fue muy popular en España, dominando las listas europeas, también número 1 en Israel con la ayuda de su entonces marido, el rumano Michel Cretu. Había triunfado con María Magdalena y después en el proyecto de su marido Enigma. Sin llegar al éxito en Estados Unidos ni Inglaterra, In the Heat of the Night era el segundo single del álbum de debut de Longplay, Sandra. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1986. Número 23 para The Blow Monkeys con este Digging Your Scene. Estaba incluido en su segundo disco Animal Magic y entró en buenas posiciones en las listas de ambos lados del Atlántico. Sonido New Wave de estos británicos dirigidos por su imagen, el cantante, guitarrista y pianista Dr. Robert, del que tengo recuerdos de un tipo alto y simpático que atraía muchísimo a las chicas. El paro de abril del 86 había descendido en más de 26.500 personas y en el puesto número 22 fue una auténtica locura la aparición de Sigue Sigue Sputnik en marzo del 86 con su álbum de debut Flown y llegando al número 3 en las listas inglesas este Love Missile F111. Sonido futurista con referencias a la naranja mecánica, a Terminator, a Star Wars o a Blade Runner. Solo grabaron dos discos y decía su líder Tony James que era el rock futurista. Sin duda fue algo único. 1986, el año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can, smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends. Puesto número 21, That's What Friends Are For, con Dionne Warwick y amigos Elton John, Gladys Knight y Stevie Wonder. Número 1 en el Billboard americano. El single benéfico para la Fundación para la Investigación del SIDA recaudó 3 millones de dólares, ganó el Grammy al mejor dúo o grupo vocal, siendo una de las más populares del 86. Puesto número 20 del año del vinilo, Take Me Home, con Phil Collins en su tercer álbum, No Jacket Required. Estaba muy alto el álbum en las listas inglesas aquella semana, el título debido a no poder entrar en un local en Chicago y con la participación en la parte vocal de Peter Gabriel y su amigo Sting. Collins estaba pletórico por haber ganado el Grammy al álbum del año. El Grammy a la canción fue para We Are The Wall, USA for Africa, mejor actuación vocal rock para Tina Turner y reggae para Jimmy Cliff. El tema de Collins entró en un episodio de Miami Vice, corrupción en Miami, serie de fuerte inspiración en el New Wave que podíamos ver en España. Take Me Home. Right outside my door. Cada domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1986. Puesto 19, This Is My Life con Eartha Kitt, actriz, cantante de jazz y una estrella de cabaret, autodenominada la primera Material Girl con participación fugaz como Catwoman en una serie de televisión americana de los 60, Batman. Parece que ser negra fue un problema, luego un incidente con la esposa del presidente americano Johnson, criticando la guerra de Vietnam, la obligó a exiliarse en el extranjero. Aficionada al lujo, murió de un cáncer en 2008 y este tema discotequero no pasó del 73 en Estados Unidos y fue muy popular en España. Puesto número 18 para Broken Wings, su álbum Welcome to the Real World estaba entre los más vendidos de Inglaterra. Era el primer single de esta banda americana formada en Los Ángeles, llamada Mr. Mister, que llegaron al número 1 en Estados Unidos, número 4 en Inglaterra, mientras en España sonaba este Broken Wings. En Estados Unidos ya estaba llegando al número 1 Kiri. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hands. Los éxitos que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, 1986. Make a one man weep, make another man sing. Change your heart to a little white dove. Puesto número 17 para The Power of Love, Hey Louise and the News, con el álbum Four y la banda sonora Regreso al Futuro. Estaba a punto de desaparecer de las listas inglesas, donde estuvo 23 semanas llegando al número 9, pero fue el primer número 1 en el Billboard americano. La película todavía no podíamos verla aquí en España. El 7 de febrero se había estrenado la película de Pedro Almodóvar, Matador, con Antonio Banderas y Asunta Serna. El 25 de marzo se entregaron los Oscars con la presentación de Robbie Williams, James Fonda y Alan Alda, con Memorias de África de Sidney Pollack como gran triunfadora, con 7 premios importantes. En el puesto número 16 del año de vinilo, The Captain of Her Heart, con Double. Era número 1 en España este dúo de Suiza, publicando su álbum Blue, una balada de una mujer que espera en vano la vuelta del amante. Llegó al número 8 en el Reino Unido, 16 en el Billboard. Luego ha tenido algunas versiones ilustres, como la de Randy Crawford. It was way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Couldn't wait another day for the captain of her heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart. Los éxitos que conocimos en vinilo en M80 Radio. El año del vinilo, 1986. Thank you. puesto número 15. El espléndido disco Brothers in Arms ocupaba la segunda posición en Inglaterra, álbum que estuvo 228 semanas en distintos años en las listas, desde el 25 de mayo del 85, que fue directamente al número 1. Walk of Life fue escrita por mi adorado Mark Knopfler. Un buen día a finales de los 90 se abrió la puerta del estudio y allí apareció Mark Knopfler solo y con una gorra mientras esperábamos para la entrevista en directo, él charlando tranquilamente sobre los discos que estábamos emitiendo. Uno de los tíos más normales que te puedes encontrar por la calle. Llegó al número 7 en Estados Unidos, al 2 en el Reino Unido. En el 14 nos encontramos con The Greatest Love of All de Whitney Houston, último single de su disco debut homónimo y uno de los tres temas que fueron número 1 en Estados Unidos. Tuvo 3 nominaciones a los Grammy, ganó el de mejor interpretación vocal femenina. Puesto número 14 del año del vinilo del 86. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all. Anyone. El año del vinilo en M80 Radio. 1986. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. The way it should be. Say you, say me, say it together naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing someone who understands. When you feel you lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. Say you, say me, say it for always. Oh, that's the way it should be. Gran momento de Lionel Richie en solitario tras dejar los Commodores con su tercer álbum Dancing in the Ceiling, ganando un Oscar porque estaba incluido en la película Noches de Sol, consiguiendo ser número uno en el Billboard, este Say You, Say Me, y número 7 en Inglaterra, en nuestra lista del año del vinilo, en el 13. En el 12, Harlan Shuffle con los Rolling Stones, precioso vídeo con animación, en esta versión de un tema de Rhythm and Blues original de Bob Unearth. Harlan Shuffle con la voz en los coros de Bobby Womack, incluido en su álbum Dirty Work, un álbum que contenía apariciones estelares como la de Tom Waits o Jimmy Page. La canción se colocó en el top 5 en América, el 13 en el Reino Unido, los Rolling Stones. Take it close, love, with a whole lot of soul. 86, el año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García. Mucho torerío en la banda de rock Durrutia, Fernie y Eddie Clavo, Gabinete Caligari, influidos inicialmente por el punk tardío británico Al calor del amor en un bar. Puesto número 11, mantiene la actitud chulesca, provocadora y desafiante con esos llamativos lunares en la camisa. Tema muy de fiesta para disfrutar en la tarde de este domingo en el año del vinilo de 1986. En junio, la Argentina, de la mano de Diego Armando Maradona con Valdano, entre otros, gana el campeonato del mundo de fútbol en México al ganar a Alemania. El Barcelona pierde la final de la Copa de Europa con el Steaua de Bucarest en Sevilla el 7 de mayo. El Zaragoza gana la Copa del Rey al Barcelona y el Real Madrid gana la Liga ese año con la quinta del buitre en el inicio de 5 títulos consecutivos, ganando por segundo año la Copa de la UEFA. Y en el puesto número 10, Touch Me con Samantha Fox. Tema calentorro, incluyendo gemidos sexuales, que llegó al número 2 en abril en el Reino Unido, 4 en Estados Unidos. Touch Me daba título al primer disco, con mucho éxito en Europa, también en Australia, Canadá y Sudáfrica. 80 Radio, el año del vinilo, 1986. One prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Número 9 para Kind of Magic de Queen. Este tema llegó al 3 en el Reino Unido, escrito por Roger Taylor, daba título al disco que hacía el número 11 de estudio. Este sí llegó a la cima de discos vendidos, era la banda sonora de la película El Último Inmortal con Christopher Lambert y Sean Connery. Fue el primer disco grabado digitalmente por la banda y el último promocionado con una gira con Freddie Mercury, al que se le diagnosticó SIDA un año más tarde. Uno de los temas favoritos de la gira Magic Tour. Y en el 8 nos encontramos con Billy Ocean, número 1 durante casi un mes en Inglaterra, este británico de origen caribeño, con su tema más destacado, este proverbio popular en Inglaterra, algo así como: cuando las cosas se ponen difíciles, las dificultades comienzan. When the going gets tough, the tough gets going. We'll be right back.

Aquí la cantábamos intensamente en una versión en español con su álbum homónimo Jennifer Rush. Luego tuvo sus versiones con Celine Dion, grabado en Alemania, se había publicado en el 85 y fue número uno en Inglaterra. El 25 de abril del 86 es activado por control remoto un coche bomba con 20 kilos de goma 2, estacionado en las esquinas de las calles madrileñas de Juan Bravo y Príncipe de Vergara, al paso de un vehículo ocupado por guardias civiles. Murieron 5 agentes y otros 4 resultaron heridos de gravedad. Este julio del 86, en la Plaza de la República Dominicana, mueren otros 12 alumnos de la Guardia Civil. Y avanzando en el año del vinilo, puesto número 6 para Addicted to Love con Robert Palmer. Estaba en el 8, muy alto estos días en Estados Unidos, el compositor, cantante, músico y productor, siempre rodeado de bellezones en sus vídeos, como en este, con la producción de Bernard Edwards, de Chic, y en principio iba a ser un dueto con Chaka Khan, pero las compañías discográficas lo impidieron. La guitarra del Duran Duran, Andy Taylor, en este Addicted to Love, puesto número 6 del año del vinilo. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1986. To lose you would so I don't dare. No, I don't dare. 'Cause I've never come close. In all of these years, you are the only one to stop my tears. And I'm so scared. Estaba esta semana ocupando el número uno en Inglaterra, A Different Corner, el segundo número uno que conseguía después de Careless Whisper, George Michael. En el momento de su lanzamiento en abril del 86, Michael seguía siendo miembro del dúo One. La canción fue acreditado también con ser el segundo número uno después de I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder, que fue escrita, cantada, tocada, arreglada y producida por la misma persona en el Reino Unido. Luego fue incluido en el disco Music for the Age of Heaven, puesto número 7 en Estados Unidos. Y en televisión comenzó a emitirse Documentos TV con una producción de la BBC sobre la figura del rey Don Juan Carlos de Borbón. El puesto número 4, West End Girls con los Pet Shop Boys, estaba en el álbum Please, ocupaba la primera posición en Estados Unidos. El álbum a principios del 86, West End Girls, ocupó número 1 en Inglaterra, iba un poco más tarde en América. Chris Lowe, Neil Tennant regrabaron la canción influenciados por el hip hop, y en octubre del 85 con el productor Stefan Hugh para este primer disco de estudio, Please, ganando el Brit Awards al mejor single. En esta le dieron mucha importancia a los teclados. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In West End town, a dead end world, the East End boys and West End. To El año del vinilo en M80 Radio. 1986. Número 3 para Manic Monday de las Bangles, una canción de Prince para estas chicas de Los Ángeles. Inicialmente iba a ser para el grupo de chicas Apolonia Six. La canción hablaba del deseo de continuar en domingo, un lunes por la mañana, y la escribió bajo seudónimo. Christopher tuvo algunas comparaciones con Monday Monday de Mamas and the Papas, número 2 en las listas anglosajonas. Y en el 2 nos encontramos con Rock Me Amadeus. Falco fue el primer artista de habla germana en ser número uno en Estados Unidos. Se murió en un accidente de tráfico en el 98. Llegaría al número uno en Inglaterra en mayo del 86. Estaba incluido en su disco Falco 3. 1756, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic Flute. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records Rock Me Amadeus! Der große Staat, es war in Viva Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden deiner Tat, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, da kam man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, da kam man Rock Me Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Es war um 1780 und es war irgendwie nur Plastic Money. Animale Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch heute Captain Rock, mir ab, mal pequeño genio ocupa el número uno esta semana en el año del vinilo del 86. Prince con Kiss. El Minneapolis estaba en un gran momento creativo mezclando rock, soul, funk, psicodelia y siempre experimental. Siempre con problemas con las discográficas. De ahí este cambio de nombre y de todas esas manías. De todas formas, uno de los cantantes más innovadores. En el 84 estalló con la película disco Purple Rain y en el 86 Parade, a pesar del fracaso de la película Under the Cherry Moon, triunfó con este fantástico tema, este Kiss, que la incluyó en el último minuto en el disco. En Inglaterra fue el número 6. Tus comentarios puedes hacerlos en nuestra página de Facebook, El Año del Vinilo. También puedes seguirnos en Twitter. Los saludos de Agustín García. Sigue disfrutando de todos los éxitos del pop y del rock en M80. Número 1 en el año del vinilo del 86, Prince y Kiss. Just leave it all to me. kiss. M80 Radio, la única emisora.